FM Los Coihue. No se te ocurra decir mal Los Coihue. Es Los Coihue. Ahí lo tenés. Muy buenos días y aquí estamos arrancando este segmento musical de mediodía aquí en la 105.5. Algo tarde hoy. Así es, algo tarde. Esta es una prueba clarísima que no siempre levantarse temprano hace bien. La prueba más concreta de eso es el horario que estamos arrancando este programa, a pesar de desde las 9 de la mañana estar ahí atentos a las clases de gimnasia por radio, estirar. Nadie cree, ¿no? No podíamos arrancar, se estaban desconfigurando todos los... Tampoco, bueno. Estamos acá, esa es lo importante. Estamos haciendo el aire aquí en la 105.5, la FM Los Coihue, arrancando con este segmento de mediodía. Una temperatura, si es que nos estás escuchando en vivo en Villa Los Coihue o en los barrios cercanos, una temperatura aquí en Los Coihue de 15 grados 8, un día preciosísimo, cielo azul de esos que estarían buenísimos si uno se dedicara en este momento al cine, como para usar de croma, para usar de fondo, para poder después en postproducción poder meter todo tipo de imágenes, porque es un azul perfecto, ni una nube. Hubo una película en algún momento que se realizó de esa manera aquí en el cine argentino, una de ciencia ficción, utilizando cielos naturales así como el que se ve hoy aquí en nuestro barrio y en las zonas cercanas. Estamos transmitiendo desde la 105.5 FM Los Coihue. Te damos ya el teléfono 2944-784040. Si nos estás escuchando en vivo después del mediodía, nos podés mandar un mensaje, nos podés mandar un WhatsApp pidiendo algún tema, contándonos, como decimos siempre, qué se ve desde tu ventana. La idea de este programa es bien modesta, es acompañarte en el mediodía aquí con algo de música como para sacudirse, para bailarse, para tener así un rato, si estás con alguien, para moverse juntos, y si estás solo, también para bailar. No hay nada mejor que bailar y sacudirse en este momento en que hay que quedarse tan guardado en las casas. Vamos a arrancar con música. Vamos a arrancar así, bien de baile. Hoy es el último día de la semana que lo hacemos, así que a sacudirse un poco. Ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo Dorcas, déjame en paz, no me siento extranjero en ningún lugar, donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, patria y mi guitarra la llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sopla que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. Camino para mirar atrás, que Y arrancamos entonces este mediodía de música del día de hoy. Primero pasaba una versión de Vagabundear del tema de Serrat del septeto, hecha por el septeto nacional Ignacio Piñeiro. Ahí es muy bueno ese material, lo podés buscar, se encuentra fácil en internet. Ahora que uno ya no puede ni ir a las disquerías a revolver, a ver qué me llevo hoy. Bueno, por internet podés buscar esos materiales. ¿Cuánto hace que no te compras un disco en una disquería? ¿Cuánto hace que no me compro un disco en una disquería? Ya es una rareza ir a buscar un material a una disquería. Qué buena costumbre que era esa, ¿eh? Mientras digo esto me está hirviendo el agua para el mate, pero eso será otro tema, porque es así. Cuando uno se sienta a hablar, empieza a hervir el agua para el mate. Tenemos una pava que no corta, que la puede dejar de aquí a la eternidad y sigue hirviendo hasta que le dura el agua que tiene adentro. Tiene ahora en este momento 1.5 litros para quedarse ahí hirviendo. Después del tema, de la versión del tema de Serrat, escuchábamos por Hotel Buenavista este mismo tema, interpretado por Águila Rose y por Indiana Valdés. Eso era un material también del Buenavista Social Club, lo que estábamos escuchando. Tenemos aquí un número de teléfono, 2944-78-4040, agradecemos, ya se están comunicando algunos vecinos, vecinas, vecines. Sergio dice, bien de bien, salsa pone. También aquí se ha comunicado el amigo Jorge Cortizo, que dice, la app funciona, o sea que nos podés escuchar. Sí, la app siempre funciona, es así. Los amigos de ahí de Enfoques, de la Radio La Negra del Bolsón, han trabajado para poder hacer que la app funcione siempre. Nos podés buscar en esa app, entonces para escucharnos ponés en el Play Store Red Enfoques y te bajás la aplicación y escuchás esta radio y todas las radios de aquí de la Patagonia que componemos esa red de medios comunitarios. Y si no, podés probar ahí, esto ya es más arriesgado, están, en este momento están dando, yo lo probé hace un ratito, estaban dando. Podés buscar el escuchanosonline.com/coihues1055 sin punto, y ahí también podés escuchar la 105.5.

para la eternidad. Persígase, brother. ¿Viste la facilidad que tienen determinados tipos para hacer música y transportarte a historias? Eso es lo grande que siempre ha tenido el amigo Blades en cada una de sus facetas y que sigue teniendo, porque cualquiera de los discos de Blades que buscás por ahí te llevan a diferentes mundos y situaciones. Estamos aquí en el aire. Ayer anduvimos sacudiendo un poco ahí los teléfonos. Decir, vamos, viejo, mande mensaje. Me tienen acá que decir, vengo, nadie manda un mensaje, nada. Así que están llegando mensajes al 2944-784040. Es el teléfono de la radio. Ahí podés mandar algún WhatsApp con un audio contando eso. Está buenísimo en este momento en que estamos tan lejos uno del otro. Está buenísimo saber en este momento más que nunca qué se ve de tu ventana, cómo están las cosas por el lugar donde estás situado. Ahora que nos podemos escuchar a través de internet, es ideal para esto, para comunicarse, aunque sea a través de la radio. Ahí le estamos buscando la vuelta para ver cómo transformamos algunos formatos de esta radio en algo que tenga incluida esta virtualidad a la que en este momento tenemos que someternos. Bueno, ya aparezco violencia arriba. Seguimos con música aquí. Pedidos, entonces. ¿Puede ser poner alguno de los pedidos que estuvieron mandando algunos de los oyentes al 2944-784040? Abrazo grande a Pablo Melián a través del aire, que cruce las pampas, las montañas, los lagos, qué grande. Ese señor con el que disfrutamos tanta salsa de Rubén Blades y del manicero Maní Maní. Seguí con la salsa y a Melián le gusta. Buen día, viejardi. Ya clavé el dial en la 105.5, así que acá estamos con la oreja atenta. En el día de hoy te pediría, si fuera posible, si logras encontrar algún tema de Diana Nylon. Como me gustan, Lucho, esos desafíos. Ahí va entonces el tema que abría el disco de Diana Nylon. Y después contamos un poco por ahí de qué se trata Diana Nylon. Thank you. Y ahí entonces habría este segmento aquí en el aire de la 105.5, segmento musical del mediodía. Arrancaba primero Diana Nylon. Esto era del disco, el único disco que tiene Diana Nylon, el proyecto que se llamó Nylon del año 1982. El tema Disconforme, que era el tema que abría ese viejo cassette que hemos encontrado por ahí, por algún lugar. Costó buscarlo, este disco lo tengo hace un tiempo. Reconozco que lo andaba, lo había tenido copiado en cassette en algún momento. Pero bueno, gracias a la tecnología que lo van llevando a uno de un buscador a otro, de un disco a otro, de un espacio a otro, lo pude hallar. 2944-784040 y estamos con los nacionales. Mire, esto iba a arrancar hoy para otro lado, pero ha quedado por el lado del baile nacional. Y bueno, ¿qué le va a hacer? También vos y yo, sí, vos y yo. rayo de luz. Atrás tu risa roja sobre el altar. Y ahí pasaba entonces, primero, qué temazo ese de La Portuaria, Devorador de Corazones. Terrible tema para sacudirse en los mediodías, aquí en el aire de la 105.5. A ver los mensajes. Pablo, tenga cuidado porque el amigo Claudio lo está invitando a La Salsera. No sé si se acuerda usted que era La Salsera. ¿Conoce la calle Yatay, allá por Buenos Aires? Bueno. Saludos ahí a los amigos que se entrecruzan en el aire de la 105. ¿Existirá La Salsera todavía? Daría bueno que alguno vaya a chequear si esos viejos reductos siguen estando. Había un lugar, una zona que se denominaba en Buenos Aires a la noche, que era el Triángulo de la Perdición. ¿Qué era? Había un triángulo que era Medio Mundo Varieté, sobre la calle Corrientes, casi llegando a Callao, al lado de una panadería. Mire usted, la panadería se llamaba, por lo menos en ese momento, La Sonámbula, porque no cerraba nunca de noche, y al lado estaba Medio Mundo Varieté. Usted retrocedía por Corriente aproximadamente una cuadra y tenía Halley Discotec, Templo del Metal, en su segundo lugar, que ahora, la última vez que pasé, había un restaurante chino donde estaba Halley, y cruzaba así en diagonal y estaba La Verdulería, un lugar que se bailaba salsa y que lo que tenía, la particularidad que tenía, era que en La Verdulería confluían todos aquellos que salían, tanto todos los darkies, punkies, gente que salía de Medio Mundo Varieté, y los metaleros que salían de Halley, confluían todos a la madrugada hasta que se hacía de día en La Verdulería, un lugar chiquito, una esquina, que era buenísimo, porque uno veía desde afuera la cantidad de gente que había, porque estaban todos los vidrios cerrados y todo transpirado directamente los vidrios. Otra época de los boliches urbanos. Vamos a tratar de mandar algún mensaje y vamos a cumplir con algún pedido musical de ayer al 2944-784040. Estoy así, ya lo dije el otro día, como a los Rick Wakeman con los dos teléfonos al mismo tiempo en las manos. Dos computadoras, dos teléfonos. Esquizofrenia radial, podríamos decir. Así, nada más. Saludamos ahí al amigo Alejandro Berné, que nos manda un abrazo aquí a quien estamos haciendo este mediodía. Dice, firme junto al pueblo. Aquí estamos haciendo un poco de ruido, como para no quedarnos encerrados en la casa sin poder bailar en este momento. A ver quién más se comunicó. Este no, este tampoco. Bueno, tenemos ahí varios mensajes para después. Vamos al pedido musical entonces, que no me lo quiero olvidar porque pasan los días. Vio la gente de Villalago Gutiérrez, te está diciendo, este me dice que va a poner la música que le pido, me hace gastar un mensaje y después no lo pone. Vamos primero a un audio y después complacemos musicalmente al amigo Miguel Fragapani, de ahí de Villalao Gutiérrez, que había pedido un tema de Calamaro, Estadio Azteca. Vamos a poner una versión medio especial ahí que encontramos de ese tema. Primero mensaje y vamos directamente a la música. Acá en Buenos Aires, desde el 19H, mirando al río y salseando. Gracias por la música. A mover el esqueleto. Besos para todos los coihuenses. prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Hace para avalancha. Y esto que estamos escuchando aquí en el mediodía de la 105.5 es la versión de Estadio Azteca que grabaron en un disco que han grabado Andrés Calamaro y Enrique Bunbury, el cantante de... ¡Ay, se me hizo una laguna en la cabeza! Los Héroes del Silencio, ahí está, Bunbury, que luego ha tenido una carrera y sigue teniendo una carrera solista más que interesante. Este disco se llama Hijos del Pueblo, del año 2015. Está re bueno, la verdad. Bueno, a mí Bunbury y Calamaro son dos cantantes, la verdad, que de eso, con lo que uno se saca el sombrero a través de los diferentes estilos con lo que van mutando. Agradecemos entonces ahí al amigo que se había comunicado, al amigo Miguel Fragapani desde Villa Lau Tierres. Le mandamos un saludo. Y seguimos con este mediodía aquí de música en la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Hola Fabi, por acá todo tranquilo, con los perros, las perras. Bueno, quería pedirte un tema, La Luna y la Cabra de Los Piojos. No sé si es muy bailable, pero no importa, es el tema que me gusta. Y bueno, quería saludar a toda la gente que... está ahora escuchando la radio. Y buenísimo los temas hasta el momento. Y bueno, gracias por el programa. Buenísimo. Lo escucho todos los mediodías. Se corta a veces porque se corta internet. Están dando así. Así que, bueno, beso grande.

ruido insatisfecho, ruido a que has venido. Ruidos como sabio, ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incomprendido. Ruido del frenazo, ruido sin sentido, ruido de arañazo, ruido, ruido, ruido. Pasaba entonces recién Joaquín Sabina del disco Nos Sobran los Motivos, que ya cumplió 20 años ese disco, año 2000 parece, en vivo de Sabina. Qué bueno está esto de hacer radio en vivo, porque cómo va mutando también el programa. Ayer salió Palado del Metal y el rock progresivo, sinfónico. Las huestes hoy deben estar guardadas porque están ahí sin, sin comunicarse. Se ve que los jueves las huestes del metal y del progresivo descansan. Y hoy se nos ha ido para otro lado el programa, que también está bueno esto por la variable de la música. Y esto de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, y bueno, poder ponerlos al aire. 2944-784040. Le comentamos al amigo Cortizo que el termómetro de nuestra radio está marcando en este momento, si es que nos estás escuchando en vivo a través de FM Los Coihues, a la 1 y 9 de la tarde, está marcando 16 grados 8 con un cielo impresionantemente azul, se puede decir. Digo, si nos estás escuchando en vivo, porque están tomando este programa desde la radio Petún Mogueleín del Maitén, que lo pasan a las 10 de la noche, y de Radio Encuentro de Viedma. Así que estamos saliendo por diferentes lugares de aquí, de la región. Un saludo ahí a los compañeros y las compañeras de todas las radios comunitarias que siguen poniendo el hombro para que sus respectivas emisoras sigan produciendo contenido. Seguimos con la música que piden aquí en la 105.5. Hola FM Los Coihues, pido un tema para bailar un poquito. Me gusta Natalia Lafourcade y el tema Tú Sí Sabes Quererme. Por ahí alguna versión bien salsera que debe existir. Un abrazo. No, un abrazo no, cierto. Que estén muy bien. Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo bueno, ya estamos cumpliendo en el aire de la 105.5 con los pedidos musicales que nos han hecho aquí al 2944-784040. Qué bueno, hoy se comunicaron un montón de amigos, amigas, así que está bárbaro esto de estar haciendo aire por la radio del barrio y también ir interconectando a diferentes personas y ayudando a esto, a pasar estos momentos en que hay que estar guardado y está bárbaro esto de compartir espacios. Te repetimos entonces el teléfono, mientras yo acá me voy peleando con los celulares, tratando de que las cosas puedan salir al aire. Encima puse, no sé, un bloqueo acá que en el celular, a los 10 segundos se me, en el mío, a los 10 segundos se me apaga la pantalla, así que se me complica más todavía esto de mantener el celular. Tengo que estar ahí acariciando todo el tiempo para que no se apague la pantalla, pero de Hola a todos los radioescuchas. Acá Tino de Flores, su cuarentena. Quería pedir si me pueden pasar un tema dedicado a Sergito Brangol, que me recuerda a las épocas. Estamos en Villa Gesell con todos los amigos y en Parque Centenario, los paseos en el Charade Azul, la bifurcada. A todos los que trabajaron con nosotros esta noche, gracias. Gracias señores por venir aquí. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Y esta versión de La Bifurcada que escuchábamos recién con solo de batería incluido es la que está en el show del que pasamos ya algún tema en estos mediodías de música aquí en Los Coihue, la del show de Memphis 25 años, el show grabado en el Luna Park, que también se puede encontrar completo ahí en YouTube, un show terrible de los Memphis, todavía los Memphis ahí con una polenta impresionante, así que está bueno ver estos recitales, qué bueno esto de la tecnología que nos permite recuperar determinados momentos de nuestras vidas ya pasadas. Me hizo emocionar ese Tino, qué grande, el señor de los, dice que está en Flores guardado por la cuarentena, pero desde el hombre ya es parte del paisaje de Merlo, San Luis, así que bueno, sí. Hermosos recuerdos. Algún día estaría bueno que pueda hablar, Fabián, que puedas hablar con ese señor y te cuente por qué ese señor hacía cámaras sorpresas en Parque Centenario y en San Martín mucho antes que empezara a hacerlo Marcelo Tinelli. El tipo, salíamos con una camarita Y él hacía un personaje que era que el tipo parecido al Contra Calabró, pero lo filmábamos y hacíamos cámara sorpresa. Era bueno que lo entreviste y lo cuente el señor este, el peruano Tino. Qué linda época, qué linda música. Gracias, Fabito, por conectar. Una cosa, una de las cosas locas que deja la cuarentena, ¿no? Conectarnos con alguien de Merlo San Luis, con Lucho que está de acá a 10 cuadras del otro lado de la ruta, con Ale Bernet, con Mario Cotto, con mi hermano de Buenos Aires. Bueno, la verdad, increíble. Abrazo, gracias, Fabito, gracias a la radio. Estás escuchando 105.5. Buenas, bueno, pido este tema de T-Rex. Yo a la banda la conocí cuando tenía 9 años, porque mi mamá alquiló en el videoclub Billy Elliot, que es un gran bailarín. Así que bueno, desde ahí siempre me gustó mucho. Bueno, un abrazo ahí para todos y todas. Gracias, Fabi, por estar bancando con música la cuarentena. Un abrazo. Y ahí pasaba entonces por el aire de esta radio el pedido de Julia. Hacía mucho tiempo que no sonaba, la verdad, T-Rex aquí en el aire de la 105.5. Si bien cada tanto aquí en las diferentes carpetas musicales que están programadas se cuelan, ¿viste? Esas bandas que vos decís, uy, esto, ¿cuánto hace que no escuchaba esto? Bueno, te acompañamos a escuchar toda la música que programamos aquí en nuestra radio, en la 105.5, a lo largo del día. También podés escuchar diferentes programas que tomamos la señal de algunos otros lugares del mundo y de algunas otras radios. La idea es acompañarte y en lo que tiene que ver con información también estar atentos a lo que pasa en diferentes lugares, siempre con un perfil que definimos y que es el perfil de nuestra 105.5. De acuerdo a la programación también que vamos construyendo con estas temporadas que estamos viviendo de cuidado y de prevención con todo lo que tiene que ver a estos virus que andan dando vuelta. También podés escuchar algunos consejos de la doctora Sara Itkin acerca de algunas recetas para prepararte con árboles y con plantas medicinales que tenés ahí nomás en la puerta de tu casa y que uno muchas veces dice, ay, tengo, por ejemplo, tengo que tomar vitamina C, ¿sabes? No tengo un mango y tengo que comprar la naranja. No, hay plantas que reemplazan y todavía tienen más vitamina C que las naranjas, y eso podés escucharlo también en las diferentes recetas aquí en nuestro barrio. Y por otro lado, ha arrancado, que esto también lo decimos porque es particular, ha arrancado un curso de gimnasia por radio que la profesora de educación física y compañera de la radio, Adriana Berné, está dando. Esta clase se da. Anote mientras se va a buscar la ropa cómoda para hacer gimnasia, como dice Adriana en la apertura. Todos los días. Los domingos no, porque los domingos se descansa. Hay que hacer los fideos, así que domingo gimnasia no. Pero de lunes a sábado podés escuchar a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde estas clases de gimnasia por radio. La misma se repite, o sea, emitimos a las 11 de la mañana y después, por si te quedaste con ganas de hacer más o te la perdiste, a eso de las 5 de la tarde volvemos a repetir la misma clase de educación física. Así que ahí acompañando también con texto, también acompañando con diferentes testimonios. La idea es que nos cuidemos entre todos y tengamos así respeto por el que está a nuestro lado. Si es que en algún momento perdido de nuestras vidas perdemos el respeto por nosotros mismos. Cuidar al otro aunque sea. We'll be right back. Bueno, y ya como para ir cerrando este segmento del mediodía, te acompañábamos ahí con... Primero pasaron los Creedence, después Steppenwolf con Born to Be Wild, y lo último que escuchábamos recién, Lynyrd Skynyrd con Trabajando para la MCA. Nosotros nos estamos yendo ya de este mediodía, vamos a estar volviendo el lunes en el aire de la 105.5 haciendo el programa de mediodía. Te dejamos con toda la programación de nuestra radio. Saludamos ahí al amigo Alejandro Berné que dice: te pusiste cachondo, amiguito, que no se enteren las huestes de los chicos de cuero, la hueste del mal. Segmento Morcilla, dice que fue hoy el programa. Bueno, puede ser. Tomamos aquí nota de los diferentes artistas que ha pedido para los días que se vienen, para el lunes. Nosotros volveremos aquí al aire el lunes con esta música que te acompaña en las diferentes cuarentenas. Si tenés la posibilidad de escuchar la aplicación de la red Enfoques, hoy de 4 a 6 de la tarde, los amigos de Radio La Negra de Bolsón están haciendo los cuarentena principales, también con un segmento de música. Te podés buscar, te decíamos, en el Play Store la aplicación de la red Enfoques y ahí buscar los contenidos de las diferentes radios comunitarias de esta región. Nos estamos yendo, nos vamos con un tema arriba, porque hoy vio, quedó un poco así de ganas de bailar con los pedidos musicales que hubo, pero bueno, es así como se van dando las cosas en este mediodía de música en Villa Los Coihues. La temperatura en nuestro barrio, si nos estás escuchando en vivo hasta ahora, 17 grados 8 en este momento, cuando son la 1:46 de la tarde, y si nos escuchás en diferido puede ser hasta ahora, por lo menos, ahí están también los amigos de La Negra tratando de hacer el enlace, si es que internet te dice que va a andar un poco más estable. Ya se cortó 3 veces a través de nuestra aplicación, no de la aplicación de Enfoque, sino a través del streaming este que tenemos, así que por ahora no, pero La Negra está intentando ahí comunicarse en vivo con nosotros y también cruzar llamados telefónicos de diferentes lugares de la región, pero... Te decía, antes de perderme, que si no nos escuchás en vivo aquí en Los Coihues, no podés escuchar a las 10 de la noche, y saludamos ahí a la gente de ese lugar precioso de la región que es el Maitén, a través de la Petú Moguelein. Y si no, también nos podés escuchar a las 10 de la noche también en Radio Encuentro de Viedma. Saludamos en este caso al amigo Walter Carriqueo, que nos mandó un mensaje referido al programa de ayer, que dice: programón para nostalgiar la melena al viento a puro rock. Lustrar las motos, lustrar las bicicletas, lustrar los autos, lustrar las zapatillas, porque esta cuarentena en algún momento se va a terminar y volveremos a las calles. Así es la cosa, señores. Nos vamos con un tema para bailar arriba y volvemos el lunes. Gracias por estar ahí escuchando la 105.5. Thank you. nuestra piscina. Ella viene del estero trayendo su perfume nuevo. Tengo el vudú sureño, tengo el sendero de tus sueños. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.